mayores en acción. Como cada uno de los martes, Estelita Moro, pero... Operador, cámbieme esa cortina. Ahora sí, viste, todo bien con Estelares, pero si me pones Estelares, no me sale presentarla. ¿Cómo está, Estelita? Hola. Bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo anda usted? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Qué hermoso día, vio? A mí me encantan los días así, nublados. Sí, que no llueva. Invita a comer cosas ricas, invita a juntarse, a namucharse, ¿no? Tal cual. Son días muy, muy lindos. Si uno lo sabe vivir, como todos, ¿no? Totalmente. Y así en que... nuestro caso, días como este, está lindo para hacer radio. Sí. Y en el caso de la gente del otro lado, para compartirlo sí, con nosotros. Sí, sí, sí. Hoy es un día que uno está adentro, la radio prendida, y se va enterando de todo lo que va sucediendo a nuestro alrededor, si es que tenemos las radios locales. Claro. Si ponemos radios de otros lugares, bueno, nos enteraremos lo que hace por allá la gente, pero un poco nos evadimos de nuestra realidad, ¿no? Así que por eso siempre sugerimos no desconocer lo otro, pero estar bien consciente de lo que nos pasa a nosotros y nuestro entorno, ¿no? Y recién yo lo decía antes de presentar el informativo Recorre, que es una especie de servicio informativo. El primero que se me viene a la cabeza, por ejemplo, es el de Radio Universidad. Sí, sé que hay muchos sí, oyentes de Nexo que también escuchan sí, Universidad. Sí, sí, está sí, el Córdoba Noticias, ¿viste? Sí, sí. Que está esa cortina característica sí, y que uno sabe que al final, al cierre de cada hora, sí, en Radio Universidad vos escuchás lo más importante a nivel provincial. Bueno, yo como adulta mayor me despierto temprano y coloco Radio Universidad, y es increíble cómo nos da el panorama de la ciudad, pero también de toda la provincia. Claro. Y uno se siente orgullosa porque siempre hay noticias del corredor de las Sierras Chicas, ¿no? Donde nos estamos nosotros incluidos. Así que desde temprano, además, sabemos del clima que está sucediendo acá, porque mirar y escuchar cosas de Buenos Aires, allá a lo mejor llueve, pero acá a lo mejor tenemos sol. Entonces, es muy lindo saber de nuestro lugar, de nuestro sitio y de todas las propuestas que ahora en Córdoba hay propuestas muy lindas. Sí. Veo que está la Semana del Teatro, así que estábamos lindas. Y a raíz de las propuestas, yo quería pedirle a la producción de la radio, si hoy no me puede dar 3 minutitos, porque además de mi bloque quiero hacer un comentario de que fui a unas charlas en la Casa de la Cultura, y entonces hay un grupo de WhatsApp a los cuales les quisiera contestar a través de este micrófono. Pero por favor, pero... Así que la producción, por favor, 2 minutos. Ya lo chequeo. 2 minutitos. Lo miro firme al productor y me dice, vamos con el bloque y después los 3 minutos. Eso me dice, cronometrados. Eso es. Bien, vamos a ver nuestra anunciante querida que nos acompaña y nos apoya en esta cuestión de difundir la salud del adulto mayor. Que siempre es importante también que haya gente que apoye este tipo de propuestas. Así que, operador, salúdeme a la gente querida. Ahora Villa Allende tiene un espacio diferente para entrenar tu cuerpo de manera consciente. Pilates, danzas, entrenamiento integral, todo para niños y adultos. Entrenarte en Barranquitas. Entrenarte en Barranquitas, Güemes 684, esquina Alberti. Teléfono 0351-152-304905. Bueno, le mandamos un saludo gigante a la gente de Barranquitas y entrenarte siempre apoyando a este bloque Mayores en Acción. Así es, les damos las gracias a Belén, realmente es una persona sumamente capacitada, da hermosas, hermosas clases. Si bien somos un grupo, he aprendido allí cómo es lo personalizado, ¿no? Cada persona tiene su indicación especial, cómo es estar en un ambiente tan cordial, tan lindo, donde uno se siente libre. Allí todas somos un grupo, pero respetamos la individualidad. Así que, bueno, vamos a invitar para que se den un tiempo para trabajar su cuerpo, su mente y su ánimo allí en Entrenarte en Barranquita. Estimado Federico. Sí, yo tiré el título hoy tempranito y dije, ¿de qué hablará hoy Estela Moro? Porque vi el título Cuarteto de la Felicidad y yo me imaginé que venía con una banda de músicos hoy acá. Sí, sí, sí, sí. así, el cuarteto de la felicidad, ¿no? Así es el título que reza en el artículo que ha salido de la Universidad de Oxford, donde, bueno, uno está inscripto a esto y mandan todas estas publicaciones. Ellos hablan que el cuarteto de la felicidad dice que es todo, estas sustancias son sustancias químicas que hacen a los efectos positivos de la vida, ¿no? Son cuatro. A ver. La endorfina, la serotonina, la dopamina y la oxitocina. Vamos a través de... No conozco ninguno de las cuatro, bueno, Estela, así que soy todo oídos. Todo, usted sabe que la hemos venido hablando de sus efectos sin darle el nombre, porque ahí nosotros está. Decimos que hay que salir a caminar, hay que hacer actividad física, hay que sociabilizar, hay que mover los afectos y demás. Bueno, empecemos por la endorfina. A ver. Es un nombre que suena a otra cosa. Bueno, sí, es parecida. La endorfina son consideradas las morfinas del cuerpo, una sustancia analgésica natural. Veo que para muchos dolores muy intensos de enfermedades terminales, bueno, se usa la morfina. Sí, ¿no? Tal cual. Entonces, las endorfinas son sustancias que existen en nuestro cuerpo y ellas hacen que todos los dolores se amainen. No es que desaparezcan, pero sí bajan. ¿Cómo hacemos para aumentar las endorfinas? Bueno, hay que, lo que se llama, viejo, que nosotros decimos mayores en acción. Sí. Bueno, la endorfina aumenta con toda actividad. Sobre todo si es una actividad que nos da alegría, que nos da placer, que nos hace sentir bien, ¿no? Por eso, cuando hay adultos mayores o jóvenes y demás que dicen, bueno, vamos a bailar, sí, a cantar, además de ser una cosa muy linda que nos llena el espíritu y nos hace estar bien, es porque... Porque se aumenta esta sustancia en el organismo, se aumentan las endorfinas. Son actividades que potencian esta sustancia y llevan a tolerar el dolor a través de un aumento de estas endorfinas, ¿no? Esto está comprobado por científicos, ya le digo, de la Universidad de Oxford. Entonces, aquí, para aumentar esta sustancia y bajar el nivel del dolor, aumentar la tolerancia, sí, bueno, todas esas cosas. Ellos proponen bailar, cantar. Yo les digo, trabajar en equipo es muy lindo cuando uno está en la construcción, porque veo que es muy fácil destruir, ¿no? Sí, sí, sí. Es sí, muy sí, fácil. Pero bueno, pero cuando uno está en la destrucción, en la construcción, con amigos, con personas que llevan a nuestro afecto, bueno, eso hace que uno se sienta bien, ¿por qué? Porque hay una sustancia que aumenta, que es la endorfina. O sea, que es una actitud de la vida. Si uno intenta ser feliz, la endorfina crece y el dolor se amaina, se aplaca. Bien, la otra es la serotonina. Yo lo voy anotando. La serotonina es una sustancia que se utiliza mucho para las depresiones. Es un antidepresivo. Entonces, hay estrategias muy simples para aumentar el nivel de serotonina. Es pensar, por ejemplo, en recuerdos felices, es tomar, hacer una reminiscencia, pero tomar de esa vida lo lindo, lo agradable, y asentarse en eso y poderlo reproducir, ¿no? Entonces, esa serotonina hace que nosotros revivamos esa alegría. ¿Vio qué fácil, Federico? Es fácil. Es un ejercicio mental. Es aferrarse a esos recuerdos y esos, claro, hechos felices y tratar de reproducirlos. Eso. Y además dice, los días de sol, exponerse al sol. ¿Se acuerda que yo le hablaba de los masajitos en los pies? Sí, los masajes en el cuerpo, especialmente en los pies, aumenta la serotonina. Mira. Entonces, hacer actividad física, aeróbica, como correr, andar en bicicleta, ¿no? Todo eso aumenta la serotonina y disminuye entonces la depresión y aumenta la alegría. Es muy bueno. Eso nosotros lo hemos dicho siempre, ¿se acuerda? Tal cual. Que hemos dicho caminar, tomar sol, las amistades, la actividad, eso, bueno, pero ahora estamos dando la fundamentación de por qué todo eso. Bueno, la tercera de este cuarteto es la dopamina. se describe como la responsable de sentimientos como el amor. Puede llegar a la lujuria. ¡Opa! Eso. ¡Ah! Me gusta, cuidado, la noto. ¡Dopamina! Cuidado con la dopamina. Dopamina en exceso, ya se me ocurre que es complicado. Cuidado. Pero es la, la sustancia del placer. ¿Sabes que el placer son cosas sutiles? Sí. ¿No? Yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice el autor, pero bueno, nosotros acá reflejamos lo que dice el autor. Sí. ¿No? No, porque el placer está en lo más sutil, ¿no? Aquí cuando uno anda caminando, por ejemplo, acá en las Sierras Chicas, que los distintos aromas, hay aromas de otoño, hay aromas de primavera. Cuando uno entra a una casa y siente ese aroma del hogar. A mí me gusta mucho ir a las casas de productos naturales. Claro. Porque vio el aroma de la canela, el aroma del romero. Son todos aromas tan lindos, ¿no? Así que eso es muy lindo. Y entonces, para aumentar la dopamina, hay que hacer una búsqueda. ¿Vio? Antes buscábamos con la serotonina las alegrías, sí, ¿no? Ahora, hacer un camino hacia adelante, buscar lo que a uno le agrada. Porque la sociedad de consumo dirige nuestros gustos. Entonces, que a veces están muy alejados de lo que a uno le gusta. Entonces, tomarse el tiempo es decir, a ver, realmente esto a mí me gusta, enloquecerme con esto, llenar los placares de cosas. Hoy realmente mi gusto está por otro lado. Entonces, para aumentar la dopamina, hay que andar en la búsqueda de lo que me agrada. Realmente, ¿qué es lo que a mí me pasa? Usted sabe, Federico, que nosotros los adultos mayores nos gustan mucho los nietos. Sí. ¿No? Y nos gusta andar con los nietos. Pero yo, como abuela y observando a mis padres, nos enloquecemos con los nietos. Nos sacan de quicio y terminamos a los gritos. Entonces yo creo que tenemos que replantearnos ese placer, ¿no? De cómo, cuándo, cuánto estar con los nietos. Al margen de que los hijos nos digan, cuídame, no cuídame, lo podés. A ver, diferenciar en lo que hacemos por colaborar y lo que hacemos por placer y agrado, ¿no? Y ahí entonces es distinto. Claro. Y la última, Fede. La última, ya noté tres. Falta el último integrante del cuarteto. La oxitocina. Nosotros hemos hablado acá, usted y yo, mucho de lo que es la sociabilización. Sí. Es fundamental la sociabilización. Esta hormona habla de eso, ¿no? De cuando estamos con otro, cuando llegamos y nos abrazamos con gusto, ¿no? Nosotros que estamos en un grupo de amigos que nos encanta encontrarnos. Yo veo el abrazo, ese abrazo con gusto, con fuerza. Se la dice que es la hormona de los vínculos emocionales. La hormona del abrazo. Ahí está. Dice que abrácese, hay que besarse más, ¿te acordás? Ese, bueno, todas esas cosas tienen su razón de ser. Así que esta es la hormona que nos hace estar juntos, que es la hormona que va a amainar todo aquello de la soledad, ¿no? Que es tan, tan fuerte en el adulto mayor. Entonces, hay que abrazarse con fuerza, darle al otro esa, mostrarle el sí, placer que nos produce verlo, encontrarlo. Digamos que la oxitocina es la hormona del abrazo. Qué bueno. Todo esto lo hemos venido diciendo nosotros. Hoy le pusimos nombre. Eso es. Le pusimos nombre y por qué es lo que tenemos. O sea, hacemos la fundamentación. Hay un, me decía una hija, que salió el padre y dice, me voy a buscar los medicamentos. Y se iba así con zapatillas. Papá, no llevas nada. No, no, ya tengo, estoy bien calzado, estoy bien abrigado. Pero, ¿y no llevas la orden para la farmacia? ¿No llevas la plata? No, hija. Dice, es que voy a buscar cosas que no tienen nada que ver con la farmacia. Me voy a caminar, me voy a encontrar con amigos y posiblemente después me tome una linda cerveza y ahí tengo todos mis remedios listos. Y la hija me decía, vos no sabés lo bien que vuelve él, ¿no? Después de haber caminado, de haber andado. Estos pueblos nos brinda esto, que la gente sale, se encuentra con amigos, se encuentra también con aquellos que han tenido diferencias y siguen con las diferencias, o a lo mejor algún día las resuelven. Pero bueno, eso es la vida. Bueno. Y esta cuestión de pueblo grande, no la tenemos que dejar de lado, ¿no? Tenemos que seguir encontrándonos en la vereda, lo que nosotros le llamamos terapia de vereda, ¿viste? Entonces nos encontramos, contamos algunas cosas, seguimos, nos abrazamos, nos demostramos que nos queremos, ¿no? Y entonces esto va a hacer que este cuarteto funcione extraordinariamente bien, que era la endorfina, la serotonina, la dopamina y la oxitocina. Eso es, bien, caminando, andando, teniendo una mentalidad hacia aquello que todo lo que me hace bien, indudablemente, estimado Federico, que nosotros no nos apartamos ni nos evadimos de la realidad. La realidad es cruenta, pero si nos enroscamos en ella, creo que la vamos a agravar. Si la podemos cambiar desde nuestro punto de vista y desde nuestro lugar, creo que es el aporte que nosotros podemos hacer. Y además, ¿no? ¿Sabes qué, Estela? Para aquellos a los cuales, y hay muchísima gente del otro lado que coincide en esto, a los cuales nos preocupan ciertas cuestiones del ámbito social, sí, y demás, también uno tiene que estar bien para poder dar esa batalla, sí, para poder dar esa lucha, uh-huh, y para poder enfrentar cosas que no nos gustan. Entonces, digo, si no nos cuidamos nosotros, sí, va a ser muy difícil tratar, sí, de hacer algo por el otro. Claro, muchas veces ante una pareja, cuando uno está deteriorado, que uno le propone, bueno, vos tenés que estar bien, tenés que hacer actividad física, se lo toma como un egoísmo o como que hay un abandono del otro. No, todo lo contrario. Si uno no está bien, no puede estar bien para el otro. Así que primero hay que fortalecer el pilar y después ver cómo podemos colaborar con los demás. Tal, ¿no?, cual, tal cual. Esa es la cuestión. Bueno. Hermoso entonces, mensaje la columna de hoy, Estela. Eso es, muy bien. Me dice la producción, no te olvides de los 3 minutos para Estela. Ah, ¿me dieron los 3 minutos? Bueno. Sí, sobre el final. Escúcheme, Federico, usted sabe que el otro día anduve en una conferencia en la Casa de la Cultura, sí, ¿no? Bueno, y después yo di mi parecer acerca en un grupo de WhatsApp, de los cuales algunos, bueno, dijeron que había preferitismo, otros dijeron otras cosas. Bueno, yo soy docente. Usted es docente. Eso es. Por más que soy jubilada, sigo siendo docente, porque tengo el curso de... Entonces, usted sabe que uno lo tiene internalizado. Cuando uno va a una charla, cuando hay varios disertantes y demás, uno se deleita con ellos, ¿eh? O ve que no valió mucho. Bueno. O sea, como que tiene una sensibilidad especial a la hora de, claro, analizar. Digamos. Sí, sí, sí. Esta fecha del 24 de marzo es muy cara para nosotros los que tenemos esta edad, entre los 60 y 70 años, porque, bueno, la vivimos con nosotros después de haber pasado todo lo que pasamos. Nos juntamos con los amigos y dijimos qué valientes que fuimos, cómo estuvimos en lo cierto. Realmente nuestra conducta, hacemos una autocrítica, ¿no? Me estuvo muy lindo porque hubo distintas opciones para escuchar, o sea, distintos enfoques. Pero hubo varias cositas que cuando uno prepara algo tiene que tener ciertas cuestiones. En principio, empezar para los organizadores, le digo, empezar una hora y pico más tarde no va. Siempre hay tolerancia, 15 minutos, 20, pero ya para el público que fue respetuoso del horario, tenemos que tener ciertas consideraciones. Había poco público, exacto, pero bueno, después empezó un poquito más, pero yo creo que hay que respetarnos en eso, ¿no? Y después yo hablé sobre los disertantes. Cuando uno, Federico, se planta adelante de un auditorio, tiene que ser respetuoso de ese auditorio. Y hubo una charla que fue ordenada, que dio precisiones, que puntualizó, que tuvo un comienzo, un nudo y un final, dio un mensaje, nos instruyó y aprendimos. Fue la charla sobre los medios de comunicación. Bien, por eso yo dije de ese mensaje. Esto va para los grupos del WhatsApp. La segunda fue un historiador que no dijo nada nuevo, muy desprolija, muy desordenada, Y bueno, él decía, mis alumnos dicen que yo hablo mucho. A ver, ¿quién quiere preguntar? Pero era tal el desorden de esa charla, era tal que no sabíamos dónde iba, que por eso nos surgieron las preguntas. Usted vio que todo el auditorio estuvo ahí, ¿no? Entonces, yo considero que no hay que ser tan... Uno tiene en el tiempo, cuando uno ha dado muchas charlas, más o menos tiene un esquema base. Entonces hay que ponerlo en marcha, ese esquema base, si fue una cosa de último momento, ¿no? Después el tercero fue una reminiscencia. En las reminiscencias, Fede, tenemos que tener una cuestión superadora y no quedarnos en eso. Y ahí no hubo una actitud superadora. Y la tercera me pareció tan improvisada y fue hacer catarsis ahí a contar su vida. Que bueno, yo no sé si hubo más porque yo ya se me había hecho muy tarde y me retiré. Además, no me parecía que alguien tiene que ir a hacer catarsis en un auditorio. Por eso, estimados grupos de WhatsApp, por esa razón dije que el primero había sido por lejos el mejor. Queridos amigos del WhatsApp, aquí está mi fundamentación. Hay afecto, por supuesto, pero más allá del afecto, uno tiene una cierta profesionalización y cuando se manifiesta en un grupo lo hace desde allí. Desde ese lugar. Ese está aclarado. Gracias, bueno, producción, por darme los tres los minutos. Dice 3 minutos 30 fueron, Estela. Bueno, y a los organizadores, estuvo muy lindo, pero hay cosas que cuando uno organiza hay que tener cierta, yo digo respeto, ¿no? Porque hacer esperar una persona una hora no es posible. Así que, pero de todos modos estuvo muy lindo. Aprendimos mucho con el primer disertante, así que dio muchas precisiones de las cuales nosotros las teníamos así sueltas, pero realmente aprendimos. Y a eso va uno a una charla de esta. Gracias, Federico. Muchísimas gracias. Estela Moro con nosotros, Mayores en Acción, linda, linda columna que hemos compartido en este día martes 4 de abril, 11:11 en la República Argentina.